11:27 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a abrir ya nuestro tiempo dedicado a informarles, pues precisamente sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de la salud. Ya saben que dentro de nuestra nueva programación, con motivo del periodo veraniego en el que nos encontramos, el pasado lunes inaugurábamos un programa dedicado a la promoción de la salud que va a acompañarnos cada comienzo de semana para abordar diferentes ámbitos, ámbitos muy diversos en los que vamos a conocer, pues desde temas centrados en lo que es precisamente la salud propia del verano, de este periodo estival, hasta cuestiones pues que nos va a llevar a conocer el funcionamiento de la administración sanitaria en nuestro entorno, que a veces nos es gran desconocido. Bueno, pues hoy vamos a centrarnos en cuestiones de salud propias del verano, y en concreto en cuestiones de salud de una parte concreta de nuestro cuerpo, de los pies. De ello nos va a hablar la podóloga ubriqueña María José Domínguez, que ya nos acompaña a través de lo telefónico y a quien vamos a dar la bienvenida. María José Domínguez, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, nosotros por aquí dispuestos a conocer todos estos detalles en torno a la salud de nuestros pies, que es el tema que vamos a abordar hoy dentro de este espacio concreto dedicado a la promoción de la salud en verano. Bueno, y llega el periodo veraniego, la verdad es que siempre es el momento en el que pues todos queremos tener los pies bonitos para lucirlo, pero además también hay que tenerlos cuidados, ya no solo bonitos, ¿no? Hay que tratarlos, claro. Y mimarlos en este caso, porque pues es la base de todo nuestro cuerpo. Así que de la salud de nuestros pies hablamos nosotros hoy, ¿verdad, María José? Pues sí, pues muy importante, como estás comentando, pues los pies tienen que estar pues correctos, tienen que estar saludables, que es lo más importante para mantenernos en pie, claro. Pues vamos a conocer precisamente todos esos consejos, recomendaciones que nos vas a ofrecer como podóloga para, bueno, pues tener todos los detalles que nos pueden servir a la hora de cuidar nuestros pies en casa. ¿Qué consejos preventivos hay que tener en cuenta para tener unos pies saludables en el verano? Muy bien, pues mira, el verano es un momento perfecto para hacer una puesta a punto de los pies. Entonces, pues lo ideal es un poco antes del verano. Lo ideal sería como un mes antes del verano. Pues todas las personas que tengan problemas en los pies normalmente, como durecitas, la piel, grietecitas, que sean propensas a tener grietas en el talón en el verano, y especialmente ya me voy directamente a los diabéticos, que tienen que tener especial cuidado con la piel como prevención, pues un mes antes aproximadamente, pues acudimos a nuestro podólogo, que nos hace nuestra limpieza de durecitas, nos pone las uñitas a punto para que luego no tengamos problemas, para que estén sanas de cara al verano y así prevenir, pues, por ejemplo, infecciones, ¿no?, que ahora las voy a comentar. Y pues ya que estamos en el verano, pues aprovechemos los beneficios que tenemos en el verano, como es la playa y la piscina. Pues mira, la playa, la sal es un desinfectante estupendo. Una vez que ya tenemos nuestros pies con cuidado, la sal desinfecta. También el cloro de las piscinas también desinfecta los pies, pues es otra ayuda. Y luego está, por ejemplo, el yodo de la playa, para las personas que tengan más sudor de la cuenta, pues reduce el sudor. Aunque también tiene efecto secante, ¿no? Entonces, como medidas generales, pues las normales que hacemos durante todo el año, que es el lavado normal, el secado muy especial entre los dedos, y luego hidratar. Hidratar es lo que más, ¿no? Hidratar en las zonas de durecita que tengamos, y en los talones fundamental, que es donde más se abren las grietas. Entonces, pues ya cuando llegamos a nuestra casa, nos damos nuestra ducha última, digamos, y al acabar el día, una hora aproximadamente después de habernos ya duchado, pues uno de los consejos fundamentales es ese, es la hidratación, que puede ser, como ya comento, antes de que llegue el verano, pero luego durante el verano es súper importante, y si se puede hacer dos veces al día, pues aún mejor, ¿no? Y sobre todo, especialmente vuelvo a los diabéticos, porque tienen que tener el pie preparado para que luego no se abran heriditas y eso pues se le complique, ¿no? Es bastante importante. Claro, y es que lo que está claro es que nuestros pies necesitan atención durante todo el año. Sin embargo, pues el cambio de calzado y de hábito, ¿no? Como tú comentabas, ¿no? El uso de piscinas, claro, y playa, que provoca, bueno, pues lo que es el verano, puede causar también algunos problemas de salud. ¿Qué tipo de lesiones son las más frecuentes en verano? Pues aparte de estas que comento, que la piel seca y las grietas en el talón, que es lo que más de verdad visita, bueno, pues están las infecciones. Aquí me voy a parar un poco porque es bastante importante, ¿no? El tema de las infecciones. Pues mira, si tenemos la piel y las uñas sanas, es más difícil que nos aparezcan infecciones en el pie, en cualquier zona, ¿no? Pero, pues por eso, por el calor, y ahora voy a explicar más el tema, pues aparece, por ejemplo, el pie de atleta, que es muy como muy conocido, y eso aparece, ¿qué síntomas nos puede aparecer? Pues fundamentalmente nos aparece un picor entre el cuarto dedo y el quinto del meñique. En ese espacio, pues si notamos un picor bastante intenso, que por mucho que no se nos quita y todos los días, pues es el momento perfecto de acudir al podólogo para que lo vea, para que trate desde ahí, desde el primer momento, porque si lo dejamos, pues lo que hace esa infección, que normalmente el picor es signo de infección, pues extenderse al resto del pie, e incluso llega al otro pie, pues ya nos rascamos y nos los contaminamos nosotros mismos. Eso mismo puede ocurrir tanto en la piel como en las uñas, cuando, pues eso, vamos a las piscinas o a las playas, pues las uñas pues también se contaminan, y entonces pues es importante pues mirarlas, como he dicho antes, pero también durante el verano, si aparece algo, ¿no? Y por último, los temidos papilomas, que también son muy frecuentes, y voy a explicar un poquito. El papiloma también está motivado por una infección, ¿no?, que lo cogemos, nos lo contagiamos en sitios húmedos y nos aparece como un puntito blanco y también a veces un negro, y nos molesta. Es un punto que antes no teníamos en el pie y que nos molesta, como si tuviéramos una espina clavada, pero no es una espina clavada y perdura en el tiempo, entonces pues lo mejor es acudir. El papiloma tiene una particularidad, que es que aunque nos contagiemos, por ejemplo, en agosto, hasta septiembre u octubre, no se manifiesta claramente. Entonces, esa infección pues la veremos más cuando pasa el verano. Y pues es muy importante eso, acudir lo antes posible, porque se trata mucho menos si lo cogemos pequeñito, porque lo que hace luego es agrandarse, ¿no? Entonces, consejo fundamental para las infecciones, pues usar siempre las chanclas en los sitios húmedos, tanto en los bordes de las piscinas, muy importante, en las duchas de las piscinas y de las playas, y en cualquier otra zona de humedad, por ejemplo, si acudimos a un balneario, si nos apuntamos a un gimnasio y hay una zona o una ducha que esté, todo lo que veamos, sitio común en el que haya humedad, pues por favor usar siempre las chanclas. Y sobre todo las personas que son propensas a pillar infecciones en los pies, pues más todavía, más hincapié, pero esto es para todo el mundo, la verdad. Y luego, pues, mi consejo más importante es eso: si notáis picor, escozor o dolor en algún punto en concreto del pie, pues, preguntar al podólogo, y es muy importante, ¿no?, que prevenirlo, porque la verdad que mientras antes, más rápido se cura. Y otra lesión que también aparece mucho y a veces no nos damos cuenta es que hay que poner protección solar en el pie, ¿eh?, en el dorso del pie. Pues a mucha gente se nos quema el pie, no nos damos cuenta, nos protegemos en el resto. Y la verdad que una quemadura en el dorso del pie, pues se puede producir luego ampollitas, luego y heridas, ¿no? Y luego, pues, aquí especial otra vez atención a los diabéticos, que se tienen que prevenir un poco más, y es muy importante. Si vamos a playa, o sea, perdón, a los ríos, o bueno, sí, en playa, en zonas rocosas, pues eso sí es muy importante para ellos, para los diabéticos, un calzado especial para que no se les produzca heridas, ni se les produzca luego infecciones, que bueno, hay que tener cuidadito. Para los diabéticos y para casi que todo el mundo, ¿no? Si se va a una zona de estas características, desde luego, utilizar. Pues sí. Sí que me llama la atención, bueno, es algo obvio, ¿no? El pie también puede sufrir quemaduras solares, también se puede quemar por el sol, por la exposición al sol, y hay que echarle protección solar, ¿no? Sobre todo esa parte que tú decías del dorso. Esto es complicado a veces cuando uno va a la playa y no se aplica la protección antes y llega con todo el pie lleno de arena, ahora ve cómo se echa la protección, así que claro. Recomendación, échaselo antes, aunque... Antes. Porque es una zona que además se puede quemar con muchísima frecuencia, ¿verdad? Pues sí, muy, la verdad, yo tengo aquí en la consulta a varias personas que vienen con esa lesión, y además es que se le abre, porque es una piel, sobre todo he insistido en el dorso, porque es una piel más fina. En la planta no suele quemarse tanto el pie, ¿no? Pero en el dorso es una piel muy fina, y entonces pues la verdad es que se abre fácilmente, se abren pompitas, y ahí tenemos, pues, como tú bien comentas, no solo para los diabéticos, para todo el mundo, porque la verdad que es un fastidio y es muy molesto, ¿eh? Es un sitio molesto. Y otro de los aspectos que me gustaría resaltar, que tú bien has comentado, es el evitar andar descalzo en la zona pues comunes, pero también, por ejemplo, en la playa, ¿no? Pues primero nos podemos quemar con la arena cuando son horas en las que, bueno, pues está ya bastante caliente. Lo mismo puede ocurrir en las piscinas, y luego la importancia de los contagios, pues de hongos o de otro tipo de problemas, sí. Es lo más frecuente en consulta desde ya, bueno, incluso antes del verano, en el momento que... Es que el calor, lo que es el hecho de que venga el calor, pues propicia que aumenta el sudor, aumenta la temperatura, y aparte el calor también es que abre la piel. Y entonces, pues, por eso es tan importante tener el pie, es que es una zona súper especial. Por ejemplo, otra cosa que no he comentado es que cuando vamos a la playa, pues nos ponemos a andar descalzo, y ahí hay también las personas que tengan más problemas, como diabéticos, otra vez comento, pero también la playa es un exfoliante de la piel, entonces es que seca más. Luego cuando llegamos a casa tenemos la piel más, un poco más seca, con las grietas. Es especial el verano para la hidratación, es muy importante. Parece todo lo contrario, ¿no? Porque en verano hace más calor, se suda más y dice, bueno, ¿cómo me voy a hidratar, no? Si esto está ya, que no vea. Pues no, todo lo contrario, hay que hidratarlo más porque provoca ese efecto secante, ¿no? Que nos decía. Sí. Pues precisamente de la sudoración en los pies, ¿no? Podemos hablar que es otro problema que se suele dar también en este periodo. Pues mira, el sudor, hay dos partes aquí importantes. Tan malo es sudar mucho como lo poco. Las dos cosas son problemas. Si se suda poco, pues la piel está muy seca, volvemos a lo mismo, y entonces aparecen más grietas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues beber más líquido, aprovechamos el veranito para que se bebe mucho más líquido y tratamos bien el cuerpo, y luego hidratar por la noche es fundamental. Pero también luego está el exceso del sudor, eso es un problemazo para muchas personas, ¿eh? Es muy frecuente además. Entonces, pues aquí tenemos que tener cuidado con el tema de las infecciones, como he comentado. Pero también eso ocurre, que cambiamos el zapato, nos ponemos el pie al descubierto, nos da el pie y entonces aparecen las rozaduras, porque el pie va resbalando dentro del zapato y nos encontramos con las tiritas y tenemos el problema de muchas rozaduras aparecen. Si suda mucho el pie, pues hay muchos tratamientos. Entonces, ¿esto cuándo lo hacemos? Pues los tratamientos son aconsejables también antes del verano. Tratamientos como crema o baños especiales, que el podólogo receta, vamos a la farmacia y los compramos, ¿vale? Pero aparte están funcionando muy bien últimamente baños con sales naturales. Hay unas sales que yo estoy recomendando mucho últimamente, son las sales de Epson, que se compran en herboristería. Y esas sales es como si lo hacemos con un baño con bicarbonato, que también va muy bien. Y lo que hace es limpiarnos las glándulas por las que segrega el sudor y los poros por los que se expulsa. Entonces, es que se suda más si las glándulas están sucias y el propio sudor las ensucia, bueno, si ya pillamos un poco de infección, pues más sudor todavía. Y luego por el efecto propio del calor, que aumenta el sudor, ¿no? Entonces también es muy importante pues evitarlo un tiempo antes y para estas personas especialmente, pues el calzado, aunque sea descubierto, tiene que ser sujeto. Y luego pues, las personas que sudan mucho, pues no se pueden hidratar tampoco tanto, porque entonces, pobrecitos, más sudor todavía les provoca, ¿no? Más bien las personas que tengan o sudor normal o poco sudor, ¿no? Son los que más tienen que hidratarse. Sobre todo los que tienen mucho sudor, pues lo pasan mal. Luego el calzado que le absorba un poquito el sudor, que sea la planta donde se apoya el pie, que sea de tela, hacer posible para que le absorba y le sujete más el pie, ¿no? Porque si no, pues, pobrecitos van resbalándose todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Por el exceso de sudoración viene acompañado del mal olor o no? ¿Tiene por qué? Normalmente no, mientras más se sube hay menos olor, porque claro, es una continua, va expulsándose líquido y va a ir como fluyendo, ¿no? Entonces hay gente que le suda un poco menos y es provocada más bien por infecciones. Entonces, normalmente una regla así general, ¿no? Porque cada persona es un mundo, yo me he encontrado también gente que suda mucho y también huele un poco mal, pero normalmente mientras más sudor es menos olor, como un sistema de limpieza que ellos tienen para bajar el calor o incluso motivo nervioso también. Hay gente que pues también tiene, pero eso ya en cualquier época del año, ¿sabes? No centrado en esta época. Claro, porque yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Por el mal olor, cómo se combate, si estaba ligado más mal olor en esta época del año porque se suda más o no, en fin, que no tiene nada que ver entonces, ¿no? Sí, normalmente, bueno, hablando de tratamientos, como me comentas, pues los tratamientos antitranspirantes, hay unas cremas buenísimas que hacen los dos efectos, tanto para el mal olor como para el sudor. Y la verdad que funcionan bastante bien, pero yo como medida general, estas sales de verdad que están funcionando, incluso se pueden ingerir, pero yo normalmente la receto y la recomiendo en baño, porque funcionan, limpian bastante bien. Es uno de los motivos de que aparezca más sudor todavía, que no estén limpias esas glándulas y los poros por los que se expulsa el sudor, ¿eh? Es una cosa que se ocurre mucho, vamos. María José, te quería preguntar también especialmente por el cuidado, por ejemplo, en las uñas, ¿no? Hemos estado hablando un poco del pie en general y los problemas y demás, pero ¿qué pasa con las uñas? Porque hay que tener cuidado también con ellas, ¿no? Pues las uñas pasan muchas cosas. como te he comentado, pues antes del verano prepararlas para que no estén abiertas. La uña tiene muchas alteraciones, sobre todo en grosor, se pueden poner más gorditas, se pueden encurvar más de la cuenta. Por ejemplo, una uña que esté más encurvada o que esté más gruesa, pues normalmente es que está como quebrada. Es como, yo siempre le explico aquí a los pacientes, cuando como si coges un cristal y lo quieres doblar, un cristal muy fino, entonces se quiebra, ¿no? Por medio, se hace una grietecita, ¿no? Uh-huh. Pues esas grietecitas que tienen las uñas, cuando no están bien y no están sanas, o no están, a ver, lo normal, ¿no? Lo que sería perfecto, ¿no? Pues por ahí entran más fácilmente las infecciones. Y mucha gente tiene infecciones secundarias a esas grietecitas. Y es porque la uña, que lo primero no es la infección y luego se altera la uña, sino al revés, que es que tienen esas alteraciones antes, porque eso es súper frecuente, y luego les aparece en esta época, pues aún más, las infecciones cuando vamos a sitios públicos y comunes. Entonces, pues la verdad que la prevención es durante todo el año. Y si acudes, por ejemplo, un mes antes y haces una visita al podólogo, pues él lo que hace es una limpieza, hacemos una limpieza y recomendamos un tratamiento para quitar la infección y para poner la uña sana lo más que podemos, para que luego cuando vayamos a los sitios comunes pues no pillemos más infecciones. Es el cuidado especial. Luego aparte pues están otras cosas que ocurren, como por ejemplo al pintar la uña y las dejamos mucho tiempo, no es que sea malo pintarnos las uñas, pero mucho tiempo ahí la laca ungueal encima también nos estropea la uña. Eso te iba a preguntar, uña. Yo, ¿qué pasa? Sí. Dejarle que respire un poco de vez en cuando, ¿sabes? Que eso te quería consultar porque... Encontrando. Eso te quería consultar, María José, porque ahora en este periodo, en verano, pues bueno, todo el mundo, uñas pintadas, ya no, las manos van por un lado, pero la de los pies, desde luego, ahora en verano especialmente, ¿no? Sí. Y claro, ¿esto es bueno o malo? ¿Se recomienda al podólogo pintar las uñas o no pintar las uñas? En fin, sí, aquí siempre uno dice, bueno, ¿estética o salud? ¿Qué tenemos en cuenta? Pues las dos cosas. Lo que recomiendo, la estética también está muy bien. En una parte está muy bonito pintarte las uñas, pero hay que dar periodos de descanso, por ejemplo. No pintarse una uña y dejársela todo el verano ahí pintada y sin saber lo que luego cuando la quitas te puedes encontrar, porque pasamos todo el verano con calor, pasamos sudando, y luego cuando nos quitamos las pinturitas, pues nos encontramos infecciones. Eso es muy frecuente, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es, por ejemplo, a lo largo de una semana, pues si nos las pintamos, vamos a poner el fin de semana, pues como 3 o 4 días pintadas, 3 o 4 días le damos un poco de respiración, o una semana pintada y otra de... Hay que ir mirándola, ese es mi mejor consejo. No es que sea muy malo lo que es una pintura normal, porque tampoco agrede mucho la uña, pero si hay pinturas que está, por ejemplo, las pinturas permanentes, la verdad que son más fuertes, porque son lacas más fuertes y queman la uña, hacen una quemadura. Entonces, pues ya le abre la grietecita y lo que os he explicado antes. Entonces ahí luego puede aparecer las infecciones, ¿sabes? Uh-huh. Y es aconsejable darles periodos para que la uña respire. Es muy importante, ¿eh? En el mercado en la actualidad hay una amplia gama, sobre todo, como decimos, en este periodo de verano, ¿no? De pintura de uñas para los pies, para tratar, bueno, para la manicura en general, ¿no? Pies y manos, uh-huh. Especializada en tratamientos, ¿no? Para de esas uñas, ya no solo para pintarlas desde el punto de vista estético, sino también para cuidarlas con distintos productos y demás. ¿Esos productos son aconsejables? ¿Esos productos podemos comprar en el supermercado perfectamente? Mira, esto para aplicármelo antes o después de la pedicura, esto para no sé qué. ¿Tú qué nos puedes recomendar sobre eso? ¿Qué nos puedes decir? A ver, si son productos que te hidraten o regeneren la uña, porque la verdad que eso yo no lo conozco muy bien, la verdad. Entonces yo, para hidratar y regenerar, sí los puedo recomendar. Vamos, lo veo bien. Pero si es lo que te comento, que si son ya pintura o hay veces que incluso ponen una base para pegar, sí. Hay que tener cuidado especial, ¿sabes? Hay incluso uñas, por ejemplo, postizas, que estoy recordando ahora mismo, y los pegamentos que ponen antes para pegarla, todo eso es muy fácil de entender. Es que todo lo que agreda la piel o que sea un producto plástico y sea fuerte, pues te va a hacer daño en la uña. Ahora, no te va a hacer daño si tú vas vigilando y vas viendo que no te está haciendo, que la uña está sana, ¿sabes? Y hay que tener cuidado. Entonces, eso, ya te digo, todo lo que sea sano pues va muy bien, pero los productos fuertes no van bien para el pie ni incluso para las manos, vamos. O pueden resultar corrosivos, ¿no? Y hay que tener cuidado. Claro, de vez en cuando, como tú decías, bueno, no pasa hace nada. Daño, vamos. Claro. Bueno, y una última cuestión también sobre las uñas, una última consulta. ¿Cómo se cortan las uñas? Es verdad, pregunta, pues mira, la uña, el corte de la uña, una uña, estamos hablando normal, pues el corte sin profundizar por los bordes y haciendo un poco la forma de la uña. Pero sí, el consejo más importante es que no nos metamos por los bordes hacia adentro ahí y profundicemos, porque claro, nos puede hacer daño y la uña lo que tiende a cicatrizar. Claro. Y a cerrar el hueco por el que tiene que salir la uña normalmente. Entonces, redondeadita y le dejamos como un milímetro, como una pequeña zona crecida, y no cortar excesivamente corta tampoco la uña, porque también puede hay por ahí, en el momento que nos pasamos, pues ya hay pequeñas heridas y hay que tener cuidadito, infecciones. Y hasta nosotros mismos, a veces no tenemos ni que ir a la playa. Imagínate si cortamos una uña muy corta y nuestro propio sudor lo metemos dentro de un calzado deportivo, por decirte un ejemplo, nosotros mismos nos infectamos con nuestro propio cuerpo, digamos, porque claro. Tenemos hongos en el cuerpo y tenemos infecciones, ¿sabes? Entonces eso, redondeadita y sin profundizar por los bordes, por los laterales. Es el mero consejo que os puedo dar. Claro. Y otro aspecto muy importante, ¿no?, de la salud de nuestros pies, sobre todo en este periodo, es el calzado. Ya había apuntado algo, sobre todo para las personas que tienen ese exceso de sudoración, ¿no?, el tipo de calzado que pueden llevar, pero en general, porque ahora, bueno, piel libre, ¿no?, como yo digo, cuando llega claro, el verano. Claro, ahora. Y el consejo de calzado, pues, reservar la chancla únicamente para las piscinas o para las playas, para esos espacios, porque la verdad que hay una tendencia a usar chanclas ahí. Y la verdad que no van tan bien, para esos sitios están perfectas, para cuando entramos en la piscinita o en la playa, perfecto, y además como medio preventivo de infección, estupendo. Pero luego tiene inconvenientes la chancla, porque son muy planas, y entonces las chanclas pueden provocar dolores en los talones, si las usamos muy frecuentemente, y también dolores en la zona de inserción del tendón de Aquiles, o en la zona de los gemelos, pues nos lo sobrecarga muchísimo, porque vamos totalmente ahí sujetando, y el pie es muy plano, ¿no? Y luego lo que digo, las chanclas no sujetan bien. Entonces con los dedos hacemos una presión excesiva, los ponemos ahí en garra a los pobres para sujetarnos hasta que nos lesionamos. Y nos provocamos garras nosotros mismos en los deditos y la verdad que es muy molesto. Entonces reserva únicamente para esos espacios. Luego lo que he comentado antes, los riteros en el río o en la playa o en zonas donde puede haber peligro, protegernos con calzados especiales para el agua, ¿no? Otra recomendación muy importante es no abusar de los calzados deportivos ni de muchos zapatos cerrados ahora en el verano, y sobre todo el calzado deportivo solo para hacer deporte. Lo demás pues pide al aire, como tú has comentado. Si abusamos de los calzados cerrados, sobre todo deportivos, pues aumentará el sudor y tendremos más probabilidad de infección. Entonces, pues, ¿cuál sería el calzado ideal? Pues eso, totalmente que sea transpirable, pero que sea sujeto por detrás con alguna tirita, con alguna, tipo sandalia que nosotros nos podemos ajustar a la medida que tengamos nuestro pie, sujetos por detrás y también por delante, que tenga una tira, si puede ser anchita, para que el pie vaya totalmente sujeto cuando caminemos. Un consejo muy importante es cuando nos pongamos el zapato, pues que caminemos cómodamente con los pies, independientemente que sea descubierto, pero que tú camines y no tengas que agarrar el zapato por ningún sitio ni que se te desvíen los pies, es muy importante. La suela, pues, siempre es mejor que sea de goma y que tenga un poco más de altura de tacón que de la parte de delante, un poquito, no excesivo, ¿no? Pero sobre todo eso, que tú cuando camines estés cómodo, que el pie esté libre, pero al mismo tiempo que vaya lo más sujeto posible. Esas son las recomendaciones más importantes de calzado. Nos estás describiendo un tipo de sandalia muy concreto, ¿no?, que podemos encontrar en las tiendas de zapatos, de calzado, en el mercado. Está claro que los tipos así, a lo mejor de cuñas elevadas, que no tienen sujeción en el claro, talón, pues por ejemplo quedan descartadas, ¿no?, si queremos utilizarla con frecuencia. Claro, para usar con frecuencia es el calzado que más os he recomendado, pero para los demás pues lo menos posible, porque por eso es como los tacones. Claro. Es el dilema que tenemos. Para uso un poco restringido, pero bueno, un poquito, y para no caminar mucho, pues pero claro, lo menos como saludable pues no es, la verdad, ni para la espalda, ni para el pie, ni para nada. Eso mismo. Y para especialmente la gente que sube, pues tiene que ir sujeta, como he explicado antes también, es muy importante, ¿sabes? Te quería preguntar precisamente por ese asunto, porque bueno, llega el verano, hablamos de la salud de nuestros pies vinculado a verano, playa, calor, sol y demás, pero también en verano llegan las fiestas, ¿eh? Que hay muchas celebraciones a las que tenemos que acudir como invitado, como protagonista, como lo que sea, y uno pues se tiene que utilizar también un calzado adecuado, sobre todo las mujeres, ¿no? Aquí voy a tirar un poquito para casa, voy a barrer un poquito para casa, porque son las que tenemos que utilizar además un determinado calzado, porque es que casi que una imposición, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo cuidamos nuestros pies en situaciones como esa? Podemos, no sé si hay consejos o recomendaciones que nos pueda dar para el antes y el después para no provocar demasiado daño. Claro, bueno, es complicado, pero hay un término intermedio que yo, el que siempre recomiendo, que vale, que te puedes poner para esas ocasiones o alguna cuñita un poco más alta, pero volviendo a las recomendaciones, dentro de la estética, que está muy bien y queda muy bonito, porque vayas cómoda, la verdad, hoy en día hay una variedad enorme de tipos de calzado, incluso a veces son altos, pero luego realmente no tenemos tanto tacón, porque hay una, además es que se llevan ahora últimamente bastante, que tienen a lo mejor 5 centímetros de talón y 3 por la parte de delante, que son bastante. Y luego para lo otro, hombre, recomendación, hay algunos aparatitos que te puedes, como unas almohadillitas que puedes usar para un día en concreto, que tengas a lo mejor una celebración o que tengas una fiesta, y va bien. Pero la verdad que cuando llega un momento determinado, llevamos varias horas, pues el pie pobre es que no llega a resistir esa altura, cuando son alturas exageradas. Si podemos al menos intentar buscar algo ahí intermedio, pero que sea estéticamente bonito, pues mira, funciona bastante bien. Yo lo que más recomiendo es eso, el uso de lo que le llamamos nosotros las cuñas, que son más altitos, y pues mira, pueden funcionar estéticamente, y mira, pues dentro de la moda están también. Claro. Y lo otro, pues la verdad que lo menos posible, porque es que yo creo que no lo soportamos, aunque a las mujeres nos guste, pero no terminamos de soportar muchas horas con los tacones. Si no, hay que mirar cuando termina una boda los pies de todas, ¿no? A ver cómo están. Bueno, pues eso es, cuando yo estoy en una boda es lo normal, ay, que me duele, claro. Y las quejas van a ti, ¿no? Precisamente. Y las quejas van a mí siempre. Bueno, más de 4 centímetros de altura de tacón es ya mucho, eso ya es pasarse. Lo que hay que medir cuando te compras un calzado, medir el tal, déjame claro, hay que medir aproximadamente, ¿no? La altura de tacón, la parte de la zona del talón y la parte de delante. Y la verdad que no debe superar los 4 centímetros. Y luego, otra medida súper importante, ya que nos ponemos, porque la suela te sea cómoda, no sea una suela rígida, porque es que no, también cuesta más. El pie tiene que hacer ahí malabarismos para soportar una suela que sea muy rígida. Cuando es una suela un poco más de goma o los espartos, esto también va muy bien, pues oye, que como que lo lleva un poco mejor, porque tiene cierta amortiguación y la verdad es que pues también son sujetos y claro, eso sí, aunque sean altitos, que sean sujetitos, si puede ser, y sobre todo que nos encontremos, que podamos andar con ellos y no tengamos que estar pasarlo muy mal, pobrecito. Eso, además también por los materiales te quería preguntar, ¿no? Porque, a ver, el coste de un calzado de piel no es el mismo que el coste de un calzado de plástico, pero claro. ¿Qué es más recomendable? ¿Piel o plástico, por ejemplo, no? Bueno, tela, claro. En fin, no sé. Bueno, este tema también es muy importante y la verdad que los plásticos, en el tema de las lesiones más frecuentes, pues está muy bien la pregunta, porque los plásticos pueden provocar, bueno, ya otro tipo de lesiones. Yo sí he comentado lo del tema del escozor, porque hay muchas dermatitis provocadas por estos materiales. Lo más recomendable es la piel, o a lo mejor una, por ejemplo, en el estilo chancla o sandalitas que sean así de gomita, pues también van bien, ¿no? Pero lo que es material plástico, la verdad que ha dado unos problemas de dermatitis y de infecciones increíbles. Es súper importante que no, desecharlo totalmente, la verdad, no merece la pena. También las telas, por ejemplo, hay lo del tema de los espartos, ese material también es válido, la telita, ¿no? Pero lo que es plástico, en el verano es horrible, vamos, los problemas que nos puede dar, aparte de las infecciones, pues son las dermatitis, así hablando de forma general, y pobrecito el que, porque además se extienden rápidamente, ocurren en los dos pies y fastidian bastante, ¿no? Así que cuidado Como es verdad, con el material del calzado, fundamental elegirlo, gastarnos un poquito más, comprarnos uno o dos en condiciones, y la verdad que el pie lo va a agradecer bastante, poder caminar con corrección, ¿no? Que hay que cuidarlo, ¿va? Es muy importante. Bueno, y al margen del calzado, una última cuestión. También en verano solemos andar descalzos. Yo me refiero ya en el entorno de las piscinas, sino en nuestro día a día cotidiano, en nuestro hogar, ¿no? Que tenemos pues confianza y seguridad de nuestra casa. ¿Es recomendable que andemos descalzos o no? Mira, depende del tipo de pie. Hay personas que a lo mejor tienen, incluso a veces lo recomendamos nosotros. Por ejemplo, un niño que tenga mucha flexibilidad en los pies, y esto también podría valer para los adultos que tengan inestabilidad, es uno de los ejercicios para dar como más sujeción a nuestro cuerpo, ¿no? O andar descalzo, pero claro, lo tendríamos que hacer como un poco, hacemos un camino, ¿no? Sobre todo para los niños, ¿no? Es como que es aconsejable cuando queremos darle estabilidad al pie. Una persona, y con eso conseguimos pues darle más equilibrio al cuerpo, porque hay muchos problemas de inestabilidad. Entonces, para ese tipo de personas, pues la verdad que sí, que va muy bien. Pero cuando el pie, lo contrario, es muy rígido, pues vamos dando choques fuertes, y sobre todo en la zona del talón, que es la primera zona que apoyamos, y puede hacer daño en los talones. Entonces, sobre todo eso, si queremos darle como más fuerza al pie, pues es muy bueno tanto andar en las casas descalzos como en las zonas de playa, o incluso por el césped de las piscinas, en la playa, en zonas que no esté la arena demasiado blanda, sino más bien un poco así durita, es muy bueno, porque te da fuerza. Es como coger musculatura en el pie para darnos más sujeción al pie y al resto del cuerpo. Y luego en las casas pues también va cogiendo fuerza al pie. No es malo andar descalzo, a no ser que se tenga el pie muy rígido, como te comento. Sí que puede ser a lo mejor un poco peligroso si tenemos en cuenta los accidentes en el hogar, ¿no? Que se pueden producir, pero eso ya es sentido común y poco más. Eso sí, cuidadito. Claro. Bueno, María José, pues hemos hablado un poco de todo, sobre el calzado en verano, sobre las lesiones que se pueden tener, sobre la sudoración, por ejemplo, y todas esas recomendaciones que nos has ofrecido para tener unos pies saludables en verano. En conclusión, en resumen, pies bien hidratados y cuidados, ¿no? No sé, ¿qué más podemos decir para concluir? Pies bien hidratados, pies cuidados, prevención, que es una palabra muy importante, y protección. Darle protección en el caso que vayamos a tanto andar descalzo como a playa, piscina, en zonas que puedan hacernos alguna lesión, pues protegerlo. Protección solar, que te ha gustado el tiro de las quemaduras. Sí. Hombre, y cuidarnos en el calzado, porque que vayamos sujetitos, y pues, la higiene, que es fundamental tenerla, secar muy bien entre los dedos, no aplicar crema entre los dedos, sino solamente a las zonas de piel que estén más sequitas, y los que tengan mucho sudor, pues la verdad que no se pueden hidratar mucho. Ya con el sudor, pues ellos van bastante hidratados, y cuidarnos, pues, darle mucho mimo a los pies, que son muy importantes, y cualquier duda, pues preguntar, porque la verdad, mientras más rápido acudamos y preguntemos, sobre todo para el tema de papilomas, como he comentado, y las infecciones, y las dermatitis también, que hemos comentado, pues acudir pronto, porque es rápida la solución y no se extiende, y no encontramos luego las sorpresas desagradables, ¿eh? Yo creo que esas son las recomendaciones más importantes. Bueno, las recomendaciones básicas. Bueno, y mucho a la playa, a las piscinas, bueno. A desinfectarnos, a ponernos el pie, que nos va a venir. Es una ayuda bastante, sobre todo a la playa, ¿eh? Es buenísima para los pies. Pues nada, hay muy que buena. Ir a la playa, me lo recomiendo a mi podólogo, así que yo me voy a la playa, que es lo que nos toca. Claro, bueno. Que sí. María José, que nos vamos a quedar con todos esos consejos, todas esas recomendaciones sobre la salud de nuestros pies que nos ha ofrecido. Agradecerte, por supuesto, que nos hayas atendido hoy en este espacio dedicado a la promoción de la salud en general aquí en la mañana de Radio Brique. Y bueno, pues eso, que nos quedamos con todas esas recomendaciones y tomamos nota de todo lo que nos ha apuntado para ir cumpliendo. Venga, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Superamos las 12 del mediodía, un espacio este que le ofrecemos nosotros cada lunes en la sintonía de la mañana, en el que intentamos, como decíamos, abordar